Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro espacio en Mindalia Televisión. Mi nombre es Laura y estoy aquí preparadísima para compartir con cada uno de vosotros una nueva entrevista de valor. Hoy hablamos de la mirada de la abundancia en la nueva era. Para este tema tenemos a nuestra especialista Milagros Hirschhorn, que viene a acompañarnos. Vamos a recibirla. Hola Milagros, ¿cómo estás? Un placer. Hola Laura, muchas gracias. Un placer también estar aquí. Bueno, para muchos de vosotros, Milagros ya será una conocida en nuestra televisión porque ella ya ha participado en varias ocasiones en diferentes formatos. Milagros, gracias, agradecidos porque quieras volver a estar presente aquí en la plataforma, en este caso a través de YouTube, de Facebook, de Twitch y desde donde estamos emitiendo. Como decía, vamos a estar hablando de una perspectiva de la abundancia aplicada al nuevo tiempo, a la nueva era. Pues vamos a comenzar hablando de cuál sería el significado para ti de esta nueva era, Milagros. Bueno, justo hoy pensaba un poquito sobre eso. Soy una fiel creyente de que creamos con la palabra y me gustó este concepto que pusimos en el título de la nueva era. Lo sentía como un momento en donde nos estamos permitiendo merecer, en donde estamos aprendiendo, o mejor dicho, reaprendiendo a vivir en amor con todo lo que eso significa vivir en la tierra, y la economía es parte de eso. Así que me gustó mucho esa creación desde nuestra palabra, diciendo en la nueva era. Bueno, muy bien, Milagros, pues ya que hemos puesto en antecedentes a nuestra audiencia, vamos a meternos de forma intrínseca en este tema de la abundancia. La abundancia cada persona la percibe de una forma diferente. Hay personas que lo perciben desde lo económico, hay otras que simplemente lo generan a algo mucho más emocional que material. En este caso, ¿cuál sería la primera diferenciación entre este paradigma de la abundancia en la nueva era respecto a lo que siempre se ha vivido de cara a la abundancia? Está muy buena tu pregunta, sí, así es. Nosotros consideramos, o en este camino en el que yo estoy, considero que la abundancia no es solo material o económica, sino que me gusta verla de una manera integrada, y me gusta trabajarla y nos gusta buscar eso, ¿no? Que en el fondo es una plenitud en la vida. Creo que la abundancia tiene que estar en coherencia con la misión que vine a cumplir en este plano, en esta experiencia terrenal que estamos haciendo. Y la abundancia tiene que estar para ayudarme a que eso otro suceda, para que la espiritualidad o el camino de lo que cada uno quiera suceda. Yo lo veo alineado desde ese lugar. Entonces, una de las cosas, por ejemplo, que trabajamos es, una persona puede tener millones de dólares en su cuenta de banco, pero puede no tener tiempo para sí mismo o puede estar trabajando en algo que no le hace feliz, y eso no lo consideramos abundancia. Entonces, cuando hablamos de abundancia, se habla de muchos conceptos, ¿no? De hecho, a mí me gusta preguntarle al público que está del otro lado, ¿en dónde aún, en qué aspecto aún no te permitís merecer? ¿En qué parte de tu vida todavía no te permitís amarte? Y esa respuesta es muy, muy amplia, ¿no? Puede ser desde una casa que no me estoy permitiendo, hasta una pareja en donde no estoy pleno, hasta un sentir interno o un conflicto interno, o no llego a fin de mes, ¿no? Como la supervivencia. Así que bueno, a ver si contesté tu pregunta. En este caso, yo creo que sí que la contestaste, Milagros, pero en este caso, por ejemplo, ¿cómo podría sucederse o cómo se daría o cómo identificaríamos, a lo mejor es la expresión para esta pregunta, que estamos teniendo a lo mejor un bloqueo en el flujo de nuestra abundancia? Bien, nosotros desde esta mirada, no sé si saben, yo acompaño procesos bioemocionales, trabajamos con la ancestralidad, con el árbol genealógico, con el clan. Entonces, cuando hay un bloqueo, yo lo primero que pienso es en ir a buscar en la historia familiar, digamos, qué pasó con el dinero, porque seguro que en algún momento de la historia hubo dinero y se trabó, se sucedió algo antibiológico, nosotros le decimos un drama, ¿sí?, que quedó vinculado al dinero. Entonces, en el inconsciente de esta persona, de esta familia, ¿sí?, recordemos que primero estoy yo, después está el familiar y después está el colectivo, en el inconsciente de esta persona quedó grabado que el dinero trajo muerte o proximidad a la muerte o separación del clan o pelea o drama, lo que sea, pero algo malo, algo negativo. ¿Sí? Entonces, por eso hoy yo pensaba como que mi primer pregunta es, ¿estás amando el dinero? ¿Estás queriendo tener una vida abundante? ¿O estás en una distorsión sosteniendo estas historias y ni siquiera querés vivir en una vida abundante? ¿Se entiende lo que digo? Perfectísimamente. Y me parece muy importante esto que comentas de ir a mirar qué ha sucedido, ¿no? A nivel... me imagino que de árbol genealógico a nivel ancestral se suceden muchas cosas que para nosotros se trasladan o se enfocan como creencias limitantes en nuestra vida, en nuestro presente. Entonces, ¿cómo nos influyen estas creencias limitantes a la hora de trabajar en nuestra abundancia, en nuestra economía o desde donde la perspectiva que lo veamos? Bien, te lo respondo con otra frase primero. Si uno quiere saber en dónde está su limitación, tiene que mirar su realidad, ¿sí? Porque nosotros creamos nuestra realidad desde nuestros patrones, desde nuestros códigos, desde todo lo que se vivió en el pasado. Entonces, si por ejemplo a mí lo que se me está bloqueando es una casa, entonces tengo que ir a averiguar en mi historia familiar, ¿sí?, que en realidad está todo dentro mío, están todas esas memorias comandándome todo el tiempo, creando, ¿sí? Eso es importante que se entienda. Yo soy todos mis ancestros. Entonces, una manera que puede ayudar es ir a ver qué pasó cuando hubo una casa. Tal vez compraron una casa, no sé, distribuyeron una herencia de una casa y un hermano le robó a los otros hermanos y se quedó con todo. Entonces, lo que siempre buscamos, algo muy importante en este camino también, es ser... no ser excluidos por el clan, ¿sí? ¿Por qué? Porque como tenemos todas las memorias adentro nuestro, también tenemos la memoria de que cuando el ciervo se alejó de la manada, murió, ¿sí? Entonces, como tengo esa memoria dentro mío, yo voy a buscar ser aceptada por mi clan. Es muy inconsciente esto que estoy diciendo, ¿eh? No es que busco que me inviten, no, es bien inconsciente. Entonces, como voy a buscar no ser la mal vista, para que lo entiendan, y si yo estoy vinculada a esa historia de mi abuelo que le robó a sus hermanos, entonces voy a buscar no ser el abuelo, el mal visto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a decir, miren, yo no tengo casa, miren, no tengo un peso, miren, no soy aquel abuelo que cuando tuvo dinero fue mal visto. ¿Sí? Entonces, eso es importante, entenderlo, que vamos a buscar no ser el mal visto, ¿sí? Y ahí hay algunas ventanas para empezar a averiguar, ¿no?, sobre este pasado. Pues indagando un poquito en nuestra historia y viendo cómo nos condicionan, llegamos a cómo nos comportamos, Milagros, de cara, digamos, al colectivo, al entorno que nos rodea. ¿Es posible que nuestro entorno de alguna forma condicione también nuestra abundancia? Si yo, por ejemplo, te planteo un ejemplo muy, muy sencillo, muy práctico. Si yo, por ejemplo, paso mi tiempo con un compañero de trabajo que todo el tiempo dice, no llego a fin de mes, todo está mal para mí, entonces ahí como que de repente... ¿eso me puede llegar a condicionar a mí en mi desbloqueo personal de abundancia? Qué buena pregunta, Laura, qué buena pregunta, gracias. Sí, así es. Al igual que lo que recién hablaba, también vamos a buscar ser bien vistos por nuestro alrededor. Esto es un tema que lo venimos estudiando mucho y de paso saludo a mis maestros, a mis grandes maestros. Estoy estudiando en este momento con Pablo Almazán, con Damián Esbaglia, y mi madre siempre es también mi gran maestra, Cecilia Banchero. Entonces, algo que venimos trabajando es, yo voy a buscar, se los voy a decir de otra manera, vamos a una reunión familiar y viene un amigo y cuenta lo mal que está. Y todos vamos a ir y a sostenerlo y a escucharlo, ¿no? Y cuando viene alguien y cuenta lo bien que está, lo maravillosamente bien que le está yendo, es como que eso es incomoda, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? El colectivo está antibiológico. Ese es el gran problema. Es como que como colectivo nos fuimos a una antibiología. ¿Se entiende? Cuando deberíamos todos celebrar al que le va bien y escucharlo y preguntarle, a ver, contame cómo lo hiciste. Pero en vez de eso, nos quejamos, queremos tener razón. Bueno, todo eso, algo que venimos estudiando y trabajando mucho, genera dopamina. Entonces, por eso nos quejamos. Bueno, al que se queja, hay algo que nosotros decimos, nunca le va a llegar la plata, nunca le va a llegar la abundancia. Porque, ¿qué escucha el universo? Queja. Entonces, algo importante que también quería transmitirles hoy con respecto a esto, ¿no? Que creo que está buenísimo lo que estás nombrando, porque es lo que sucede. ¿Qué hace el ser humano, Laura? Se va a dormir mirando malas noticias, se va a dormir mirando el noticiero, y después va a una reunión y critica a otros, ¿no? ¿Por qué? Porque buscamos dopamina con eso. Estamos dormidos, no nos damos cuenta de lo que nos estamos haciendo al hacerlo. Entonces, lo importante es darnos cuenta de todo esto. Una de las cosas que podemos hacer es empezar a invertir en nosotros mismos, ¿no? Sabiendo que si yo soy mi propia empresa, bueno, ¿cómo empiezo a invertir en mí misma? Si yo sé que yo soy un árbol, si yo sé que yo soy una planta, ¿qué me doy? Y lo que digo también me lo doy. Si yo voy a una reunión o llego a la oficina y me quejo de lo mal que está todo, entonces eso es energía que también crea. Y es muy importante cuando tomo conciencia de esto que me está gobernando, ¿sí? Yo quiero que entiendan que es como una adicción el tema de me va mal, no tengo dinero. ¿Pero por qué? Porque nos gobierna inconscientemente, ¿sí? Entonces, si yo ya sé que está eso en mí y que no es biológico, porque la pobreza no es biológica, una persona pobre tiene muchas más chances de que su clan muera, de que su clan no sobreviva, que una persona rica. Entonces, si yo ya sé eso, si yo ya tengo en conciencia esto que está pasándome, tengo que despertar otra parte mía, ¿no? Acá vendría como la pregunta de, bueno, ¿qué puedo hacer aparte de averiguar sobre mi historia? ¿Qué puedo hacer? Tengo que hacer cosas concretas, ¿sí? Si yo ya sé que eso está en mí, sé que va a volver. ¿Sí? Yo ya soy consciente de que eso está en mí, entonces tengo que despertar otra parte mía que se pregunte qué quiere vivir. Si no vinimos a este plano a pasarla mal, a no cumplir nuestros sueños y a no tener dinero para lo que queremos. No vinimos a eso. Vinimos a sanar distorsiones que vienen viajando durante mucho tiempo y que nos están pidiendo que hagamos otra cosa, ¿no? Creo que ahí está este concepto de la nueva era, ¿sí? Y yo les hablo, cuando empecé a trabajar en mi economía fue porque me separé, me quedé con un niño, no es que estaba en bancarrota, no, estaba con mi casa pero no tenía trabajo. Entonces de pronto sentí que la economía, cuando la empecé a trabajar, que era un ancla, la economía me anclaba a mi propio barco, ¿sí? Entonces a medida que la empecé a trabajar, empecé a sentir que levantaba el ancla y que el barco, que era mi ser, iba hacia lo que yo quería, iba hacia lo que vine a hacer a esta tierra. Es decir, me daba libertad de elegir. Y empezaba a sentir como, esto es muy importante en la vida de una persona. Entonces, volviendo, ¿no?, a esto que les estaba queriendo transmitir de qué hacer, hay otra parte de mí que tiene que día a día ponerse en una energía samurái, Jackie Chan, no sé cómo le quieran decir, que me ayude a salir de ese lugar que yo ya no quiero estar, que me ayude a hacer crecer esta planta que soy, ¿sí? Y eso tiene que venir, como algo importante que también quería transmitirles, es, tiene que venir desde el corazón, no desde la mente. La mente crea dualidad, ¿sí? El corazón los deseos que vienen desde nuestro corazón co-crean con la vida, A ver si me seguís, Laura. Te sigo, te sigo. Además, me gusta mucho este enfoque porque me parece también no solamente una capacidad de mejorar el flujo con la economía o con la abundancia, sino también una capacidad de autosuperarnos y de autoconocernos, ¿no? Es como tú contabas desde tu propia historia. Yo me vi en esta situación, entonces ahí tuve que crecer, ¿no? Tuve que dar un salto y evolucionar precisamente para poder adaptarme a la nueva situación que estabas experimentando, Milagros. Entonces, me parece muy acertado. ¿Qué otras herramientas o qué otras formas tenemos o disponemos para mejorar nuestra relación con nuestra abundancia y sobre todo también con todo aquello que nos rodea? Porque ya hablábamos de que si hablamos desde la queja, desde el miedo, desde situaciones o emociones que no nos benefician, vamos a seguir atrayendo ese proceso. Pero ¿qué podemos hacer con ello para mejorarlo? Bien. Sí, sabiendo que el pasado está en el presente, ¿no? Ahí nosotros le damos mucho espacio a analizar nuestra historia, ¿no? Entonces, una de las cosas que tengo que nombrarles es un camino, es ir a sesión, ir a consulta, que lleva mucho tiempo desandar, porque piensen que son muchos años, es decir, generaciones y generaciones, que a veces esto viene viajando en el tiempo. Por ejemplo, la pobreza, ¿no? ¿Cómo funciona la pobreza en nuestro inconsciente? Si yo vengo de un clan que fue pobre, para mi inconsciente eso dio vida, ¿sí? Literalmente las células se programaron que eso era la vida, entonces lo voy a tender a repetir, ¿sí? Entonces, tomando conciencia de eso, de que en mi clan eso dio vida, voy a buscar la fidelidad a eso, entonces tomando conciencia es que puedo crear algo nuevo, ¿sí? Yo creo que si tuviese que darle así otro consejo desde mi experiencia, o no sé si consejo, qué sé yo, tip, no sé cómo decirlo, porque todos nos estamos todo el tiempo mostrando el camino, creo que está bueno entender que la abundancia es un estado de conciencia, ¿sí? Así como lo que yo les decía, si yo me quejo, el universo escucha, no, esta persona no tiene un estado de conciencia abundante. Bueno, eso mismo, llevarlo a todos los planos. A mí me gusta esta pregunta de ¿en dónde no estoy mereciendo? La respuesta puede ser muy sutil, porque tal vez en realidad no estoy mereciendo en ese trabajo que voy todos los días, en donde no la paso bien, ¿sí? Y puedo tener muchísimo dinero, pero a la vez no me permito merecer, ¿no? A mí me gusta decir, no me permito merecer pequeñas cositas, desde lo más chiquito yo lo trabajo. A veces yo me hago la pregunta, porque yo también vuelvo mucho a mis carencias, que como todos las tengo, entonces yo a veces me hago la pregunta, esta misma situación, ¿cómo la viviría si fuese abundante? A ver, si el universo en este momento me lo brinda todo, porque en realidad es así, el universo nos da la posibilidad de todo. La madre tierra, digamos, cuando vos sembrás una semilla y tiene las condiciones óptimas, es decir, luz y agua, sol y agua, crece y se multiplica. En nosotros es igual. Somos solamente nosotros los que bloqueamos que eso pase. Entonces, llevarlo a cada decisión, ver en dónde, en cada aspecto de nuestra vida, no nos estamos permitiendo eso, ¿sí? La respuesta puede ser, o sea, recuerden que es un fractal este universo, ¿sí? Lo que yo digo es, lo que te esté pasando en un lugar, lo vas a repetir en todos tus otros planos de tu vida. Entonces, tal vez eso, empezar por hoy, algo que había, así como que me había diagramado es, la primera pregunta es, ¿dónde estoy? ¿Sí? Para después preguntarme, ¿en dónde quiero estar? Pero ese ¿dónde estoy? Requiere de un montón de energía también. Desde cuánto dinero entra, cuánto dinero sale, ¿no? Es decir, un orden muy claro y detallado, hasta estoy con la gente que quiero estar, vivo en donde quiero estar. O sea, a lo que yo voy es, la primera pregunta es sincerarnos con nosotros mismos, para después ver qué es lo que quiero, y ahí hay un camino, ¿sí? Entre donde estoy y a dónde quiero llegar. Qué interesante, Milagros. Muchísimas gracias por dar respuesta a todas mis preguntas. Vamos a hablar un poco de un concepto, a ver si aparezco por pantalla, aquí estoy contigo, de un concepto que me gustaría que aunásemos. Tú trabajas la bioexistencia consciente en muchos sentidos. ¿Cómo podríamos aunar ambos términos, la abundancia y la consciencia? ¿Cómo se podrían combinar? Bien, está lindo. Como dije hace un rato, yo siento que es un estado de conciencia la abundancia. Entonces, tal vez en todo esto que venimos charlando, ¿no? Buscar esa impecabilidad, y me gusta usar otra palabra que también trabajamos mucho en este camino, que es la coherencia, ¿sí? La coherencia es fundamental en este camino. Entonces, ¿en dónde no estoy siendo coherente? Y tal vez, en la medida en la que yo misma me lleve a esa impecabilidad conmigo misma, que es muy profundo, porque hablo de muchas capas y de muchas cosas ahí, entonces la vida me empieza a brindar esa abundancia que yo misma me estoy dando. Conciencia y abundancia, qué tema, está bueno esa mezcla. Yo creo que vienen muy de la mano, eso es lo que te puedo responder desde mi experiencia. En un momento pensaba, sentía, ¿no?, que cuanto yo más me escuchaba a mí misma, en profundidad y en un lugar como muy genuino y verdadero, si yo me escuchaba, venía abundancia, como sea, no sé, se vendían unos productos que estaba vendiendo, y tenía que ver con eso, como un lugar muy sutil, de escucha hacia mí misma, como de serme fiel a mí misma. Eso tengo para responder. Prácticamente es que daría, digamos, para otra entrevista, ¿no? Un tema así, la verdad es que nos daría precisamente para realizar un encuentro diferente, ¿no? Hablando sobre esto. Y oye, vamos a aprovechar, Milagros, para saber en comentarios si les interesa este tema. Podemos aunar la abundancia consciente y hacer lo posible en otra charla. Vamos a hablar de, en este caso, de cómo podemos ayudar a los demás, por ejemplo, también a desbloquear la abundancia. Hablábamos antes de lo que nos influye el entorno, ¿no? Lo hemos hecho de una forma personal, de una forma individualista. Pero ahora sí, imaginemos que yo estoy muy bien a nivel de abundancia, me va bien en todos los sentidos, económicamente, emocionalmente, en todo en mi vida, pero resulta que a mi alrededor pues tengo un familiar, o tengo una amiga, o tengo un compañero que no está sabiendo cómo gestionarlo. ¿Qué podemos hacer para ayudar al prójimo? Me gusta tu pregunta. Mira, va a ser un poco rara mi respuesta. Yo creo que no podemos ayudar a nadie. En realidad no puedo ayudar a nadie si esa persona no se ayuda a sí misma. La única manera en la que yo puedo ayudar a esa persona es trabajando en mí, siendo una fuente de abundancia y mostrándole esa energía. Y si la persona, bueno, o sea, acá hay dos cosas, ¿no? Si la persona te dice, che, ayúdame, yo le diría que trabaje en sí misma, porque en realidad hay como un ser dormido ahí, ¿no? Por eso yo hoy empecé diciéndoles, la primera pregunta es, ¿aman el dinero? ¿Quieren que su emprendimiento, que son ustedes mismos, ¿no?, que sos vos mismo, crezca? Ok, en ese caso, entonces, eso es trabajar adentro. Como quizás parece como, no me sirve de nada esa respuesta, pero yo lo experimenté así. De la única manera en la que mi vida empezó a cambiar, o mi economía, yendo en este caso puntual, fue mirando adentro. No hay respuestas afuera, no te puedo dar una receta mágica que te diga, si haces esto, vas a empezar a... Se me viene que hasta estoy aprendiendo a invertir en la bolsa, cosa que yo nunca en mi vida, pero hasta eso estoy aprendiendo. Bueno, no le va a servir eso, porque si realmente hay trabas inconscientes muy grandes, van a volver hasta que ese ser despierte. Lo que nosotros decimos, y me gusta poder decir, nombrar esto, gracias, es atrás de tu síntoma hay un gran tesoro, porque vas a comprender por qué, para qué estás creando ese síntoma. Siempre lo estamos creando para despertar. todo síntoma, Lau, está sostenido por mucha desvalorización. Cualquier síntoma en esta vida. E imagínense el de la economía. Imagínense. Mucha desvalorización. Entonces, al trabajar en uno, empezás a hacer un camino de mucho despertar. Entonces, yo lo que les diría es no se pierdan de ese gran tesoro que hay atrás de empezar a mirarte. La respuesta nunca está afuera, la respuesta está adentro. Y cuando digo adentro, también me refiero a mirar quiénes me habitan, ¿no? Nosotros les decimos identidades inconscientes. ¿Qué ancestros hoy están gobernando mis decisiones? Conocerme. Porque en realidad es como el fin último en esta vida, ¿no? No es que buscamos la riqueza, ah, listo, tengo millones de dólares, listo. No, no. Lamentablemente vinimos a trabajar. Lamentablemente, en realidad no, está bien. Vinimos a trabajar a este plano. No vinimos a tirarnos al sol y gozar y nada más. No, no, hasta que nos muramos, vamos a tener que trabajar en nosotros mismos. Distorsiones, ¿no? No sé, por lo menos yo lo veo así. A ver si respondí tu respuesta. Me gustaría ahora entrar a un tema íntegramente económico, Milagros, y es que la situación mundial que vivimos, ¿no?, en diferentes puntos del mundo, pues está siendo sostenida en gran parte, o todo lo contrario, desequilibrada en gran parte, por la economía, ¿no? La economía a nivel global. Vivimos etapas de guerras, vivimos países de extrema pobreza, países de súper riqueza que incluso están de alguna forma transformando sus leyes para que sus ciudadanos puedan trabajar menos horas y vivir más cobrando el mismo sueldo. Entonces ahí, ¿cómo se prevé o cómo crees tú, desde tu mirada, por supuesto, cómo crees tú que va a poder darse o va a poder sostenerse en el tiempo esta situación? Porque estamos en una descompensación, ¿no?, desde lo que yo siento, muy grande a todos los niveles. Sí, la verdad que sí. Estamos en un momento muy intenso, ¿no? Acá donde yo vivo hubo mucho fuego, quemaron mucho monte y se me prendió fuego una casa. Así que imagínate la intensidad que estoy viviendo en este tiempo. Pero bueno, como estoy en este camino, ahí sacándole el jugo, ¿no?, a todo. Mira, la respuesta que tengo va a ser bien bioexistente. Todo es una creación mía, ¿sí? Entonces, a mí me gusta, en vez de ir a ese afuera a creer que no sé qué, que el mundo, que el banco, que el gobierno, que el Estado, a ir a criticar al afuera, siento que la respuesta está adentro mío. Vuelvo a lo mismo, como soy yo creando a estas personas que prendieron fuego mi casa. Soy yo creando lo que sea, y ya que les estoy contando sobre mi experiencia, que siempre me gusta hablar desde mí, porque es lo más genuino que puedo regalarles, lo que yo sentí en este tiempo, en donde hubo tanto fuego, más allá de lo de mi casa, fue que estábamos viviendo memorias de guerra. Ese fue mi sentir, ¿no? Como, entonces, la verdad que no tengo una respuesta porque soy muy chiquitita en este universo, pero desde mí lo que puedo hacer es seguir trabajando en eso, en qué, de dónde vengo. Porque en realidad, Lau, lo que yo siento después de estar varios años trabajando en consulta, ¿no? Y imagínate qué regalo hermoso que la gente me abre su árbol de vida, ¿no? Que cuando digo árbol, intento que vean que me abre muchos años de cosas positivas y cosas muy negativas. Entonces, lo que yo siento es que estamos reparando lo más antibiológico que se vivió en este mundo, que fue la guerra. En la guerra la gente perdió sus casas, perdió su familia, perdió sus territorios, hubo muchas muertes. Entonces, la verdad que mi rezo, y esto es desde mi humilde sentir, desde mi pequeño pedacito de Dios que habita en mi corazón, es que despertemos, porque seguimos recreando un poco más de lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos dormidos, porque estamos, justamente lo que hablábamos hace un rato, a ver si me siguen. Si yo no soy consciente, voy a seguir repitiendo, ¿Por qué? Porque mi inconsciente funciona así. Lo que dio vida, lo repite. O sea, dio vida a una guerra, ¡boom!, lo repito. ¿No? Entonces, yo con esto del fuego me preguntaba, ¿en dónde yo estoy sosteniendo pequeñas guerras en mi propia vida como fractal, ¿no? ¿En dónde yo estoy quemando a mi propia madre, que es la tierra, ¿no? En este caso, porque se quemó mucho monte y literalmente lo vimos, que lo están prendiendo. Entonces, eso, como que mi respuesta es volver a uno adentro. No va a servir de nada que yo me ponga a criticar allá. No digo que no hagamos nada con esto, ¿no? No digo eso. Cada uno sabe dónde tiene que hacer y accionar. Pero eso tengo para decirte. Gracias, Milagros, nuevamente por compartir tu experiencia personal. Y bueno, te mandamos todo el apoyo. Ya sabes que desde Mindalia pues intentamos siempre, ¿no?, apoyar no solamente desde la información consciente, sino también desde el apoyo a nuestros especialistas por compartir con cada uno de nosotros. Mi última pregunta sería, ¿cuál sería tu recomendación para vivir día a día, digamos, con una abundancia plena, equilibrada y desde la calma, desde la armonía? Mira, había preparado para cerrar una frase, así que primero voy a leerles esta frase y que tiene que ver con que nuestro miedo más profundo no es el de ser inapropiados. Nuestro miedo más profundo es el de ser poderosos más allá de toda medida. Es nuestra luz y no nuestra oscuridad lo que nos asusta. Nos preguntamos, ¿quién soy yo para ser brillante, poderoso, talentoso, fabuloso? Más bien la pregunta es, ¿quién eres tú para no serlo? Eres hijo del universo. Y mientras dejamos lucir nuestra propia luz, inconscientemente le damos permiso a otras personas para hacer lo mismo. Al liberarnos de nuestro miedo, nuestra presencia automáticamente libera a los demás. Entonces, bueno, lo que ya venimos hablando, cada uno mirar adentro qué pasito chiquitito, aunque sea muy pequeño, tengo que tomar, ¿no? Hay algo que es muy importante en este camino. Yo cierro la sesión, o mejor dicho, ¿no?, cierro una sesión cuando trabajo en mí, porque siempre sigo trabajando en mí, y yo sé que no es solo ir a la sesión, ir al pasado. No, yo cierro la compu y yo sé que tengo que ir a accionar, porque estoy acá, ¿sí? Yo ahora corte y voy a comer y necesito comprar no sé qué y pagar la cuenta. Estoy en un plano terrenal, entonces tenemos que accionar. Mi consejito, desde mi amor y mi experiencia, es ¿qué tenés que hacer? ¿Qué no estás haciendo? Bueno, es ahí, porque cuando vos te movés, el universo se mueve. Y nadie lo puede hacer por vos. Nadie lo puede hacer por vos. Solo vos lo podés hacer. Gracias por permitirme compartirles que para mí es como que se completa la ecuación cuando yo puedo brindar y compartir mis propios caminos. Así que les agradezco infinitamente a cada uno. Ojalá que pueda servir, que pueda ayudar. Bueno, es como que todo toma un poquito más de sentido, ¿verdad? Cuando nos suceden ciertas cosas de las que nosotros aprendemos y podemos ayudar a otra persona o a otras muchas personas, como va a ser tu caso, Milagros, a través de tu propio testimonio, pues todo cobra un poquito más de significado y también ahí entendemos el porqué, sobre todo en estos casos tan espirituales, ¿no? Entendemos el porqué he tenido que vivir yo algo así para que pueda también servirte desde una mirada mucho más profesional. Sé que ahora justo tienes una sesión detrás de esta entrevista que estamos compartiendo y estoy segura y convencida de que a la siguiente persona y a la siguiente que lleguen hasta ti, a cada una de ellas vas a seguir aportándole muchísimo más contenido, bienestar, para que puedan aplicar también a su vida y a su vez, pues esas personas a otras personas y así. Esto se trata de que sea justamente una cadena. Gracias, Milagros, un placer tenerte aquí. Yo quiero invitar a todas las personas que están viendo esta entrevista a que vayan luego a ver también los anteriores encuentros que hemos compartido junto a Milagros Hirschhorn para que podáis ver ver los diferentes temas que hemos tratado y desde la mirada de la bioexistencia consciente, que es fabulosa. Bella, pues te voy a dejar que seas tú quien pueda cerrar la entrevista. Te mando un abrazo enorme hasta la querida Argentina. Bueno, muchísimas gracias a todos y a cada uno, así como me encantó esto que traes. Ojalá que mi rezo es para que cada uno nos vayamos inspirando, ¿no? Mostrando, recordando ese amor que está en nosotros y que nos habita, que, bueno, por algunas razones nos lo olvidamos, nos dormimos, pero estoy segura, tengo así como una certeza interna de que estamos en esta nueva era decretado, recordándonos esto, recordándonos que vinimos a amar, a merecer y también a materializar a este plano, a esta experiencia. Entonces, eso, pregúntate qué querés materializar, qué huella querés dejar en este universo. Gracias, gracias. Les mando un abrazo muy, muy grande.